CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Adriana D'Ambrosio, que está allí en los controles técnicos nuevamente. Decíamos que hoy es una actividad legislativa pesada, importante en cantidad de actividades. Por ejemplo, a las 10 de la mañana se reúne la Cámara de Senadores para tratar lo vinculado a la ley que establece un monotributo social del Mides para atender una serie de dificultades que se tienen en sectores que no están recibiendo dinero y de alguna manera esas pequeñas, diríamos, empresas y herramientas laborales independientes a cargo estarían recibiendo una partida mensual de alrededor de unos 6.700 pesos por allí, que es parte de la ayuda, pero que en realidad igual no es un dinero que alcance para mucho. Esto va a tener que salir, entre otras, de INEFOP, del Instituto Nacional de Formación Profesional, que se le va a sacar 7 millones de dólares para poder pagar esto. Y Carolina Cose, la senadora de Frente Amplio, decía, bueno, nosotros compartimos la idea, lo que sí hay que ver es cómo se reestructura una herramienta que para el Frente Amplio viene funcionando bien, como es INEFOP, y que permite, entre otras cosas, justamente el que se pueda sacar de allí estos 7 millones de dólares, porque obviamente después va a tener que seguir cumpliendo la función de formar obreros, dando cursos para capacitarlos, y su presupuesto va a ser menor en la cantidad de dinero que poseía para realizar esos cursos. Más hizo una comparación de cuántos cursos se podían dar con esos 7 millones de dólares que se sacan para este monotributo social Mides, que se va a votar en la Cámara de Senadores a las 10 de la mañana y en la Cámara de Diputados a partir de las 3 de la tarde. Vamos a escuchar lo que decía Cose al respecto, y también Cose volvió a pedir la renta, una renta universal, considerando que hay sectores que no están recibiendo la ayuda necesaria durante esta crisis económica a partir de la pandemia del COVID-19. Vamos a escuchar lo que manifestaba la senadora de Frente Amplio sobre este asunto. Yo saludo la iniciativa en el sentido de que, primero, es una ayuda para los monotributistas del Mides, que dentro de los trabajadores formalizados, son empresas porque son monotributistas, pero básicamente son 10.000, dentro de los trabajadores formalizados son los más vulnerables, así que en ese sentido la saludamos. La saludo también porque hubo un diálogo entre el Ministro de Trabajo y el INEFOP. El INEFOP está constituido por representantes de empresas, de las cámaras, ¿verdad?, de empresarios, de trabajadores y por el gobierno, y creo que hubo un diálogo ahí, así que la saludo en ese doble sentido. Me parece importante también marcar algunas fortalezas, porque esta renuncia de 7 millones de dólares de INEFOP, que me parece bien, insisto, le va a implicar muchos desafíos hacia el futuro de una intensa reconversión laboral que vamos a tener que llevar adelante y que esta crisis está poniendo sobre la mesa. Esos 7 millones de dólares equivaldrían a 676 mil cursos online, que si una persona hace 5 cursos online es aproximadamente 135 mil capacitaciones. Por lo tanto, creo que INEFOP va a tener que verdaderamente recalcular el plan que tenía para 2020, y en eso he ofrecido nuestra colaboración para pensar en ese sentido. La otra fortaleza, dos fortalezas más que me parecen importantes destacar. La primera, INEFOP adquirió una herramienta, una plataforma de educación online hace ya 2 o 3 años a las universidades de Helsinki, una plataforma que se basa en educación dual, que es clave para el trabajo del futuro y que le permite ahora tener la fortaleza de reconvertirse en esta crisis. Y la otra fortaleza que quiero marcar es que en la administración pasada, como parte de una política pública, el Ministerio de Salud Pública promovió la capacitación de 50.000 funcionarios de salud en esta plataforma de INEFOP, en cursos que van desde el uso de las tecnologías de la información para la medicina, les recuerdo la importancia de la telemedicina en estos momentos, la importancia de los equipos de trabajo en el primer nivel de atención de salud, de vuelta, la importancia en estos momentos, y otra serie de cursos, todos alineados con las prácticas, las mejores prácticas médicas. Eso lo hizo INEFOP durante 2 años en el marco de una política pública y son fortalezas que tenemos ahora. ¿Por qué las marco? Porque eso que hicimos hace 2 años ahora hace un INEFOP fuerte, moderno, y ahora estamos frente a una crisis que lo va a tener que exigir todavía más. Lo otro que queremos agregar es nosotros vamos a apoyar este proyecto de ley, pero consideramos que creemos que va en la dirección correcta, pero creemos que hay una gran cantidad de personas y familias en la informalidad que las medidas del gobierno aún no han considerado. Y por eso volvemos a poner sobre la mesa una propuesta que puso la Intersocial, que puso el Frente Amplio, de alguna manera tener una renta básica mínima que iguale al salario mínimo nacional temporal, ¿verdad?, durante este periodo de pandemia, porque hay, digamos, más de 130.000 solicitudes de seguro de paro, son muchas familias y muchas que estaban en un estado, digamos, de límite, con una crisis que en 30 días lleva a más de 150.000 personas al seguro de paro, por supuesto que tenemos muchas, miles y miles de familias en informalidad que son las que hay que asistir. Y nosotros trasladamos esto a quien habló por parte del Poder Ejecutivo sobre este proyecto. Decíamos, estuvo la ministra Susana Alberici y también estuvo el ministro de Trabajo Pablo Mieres. Alberici no quiso hablar, pero sí lo hizo Pablo Mieres. Mieres habló sobre el proyecto, nosotros le consultamos sobre esto que planteaba Carolina Cose, sobre todo en torno al tema de la búsqueda de soluciones vinculadas a la problemática que INEFOP enfrenta a partir de perder 7 millones de dólares. Ahora, la lectura que hace Mieres es totalmente distinta a la que hace Cose. Cose habla de un INEFOP moderno que va por buen camino, y Mieres dice todo lo contrario, de un INEFOP que tiene problemas, que lo tenía antes de este tema del COVID-19, que hay que transformarlo, que hay que cambiarlo, para que sea una verdadera herramienta que ayude el sector vinculado al trabajo. Por lo tanto, hay una lectura distinta, muy distinta a lo que Cose ve en INEFOP y lo que ve Pablo Mieres, el ministro de Trabajo de este gobierno. Por otro lado, sobre la renta básica de la cual hablaba Carolina Cose, Mieres volvió a insistir que no es la herramienta que el gobierno quiere llevar adelante. El gobierno lo que busca es atender sectores claves y no un universo mayor con medidas a barrer, dice en este caso Mieres, sino puntualizar y centralizarse en los sectores más complejos a partir de la crisis económica generada por la pandemia del COVID-19. Escuchamos lo que decía Pablo Mieres, el ministro de Trabajo. Una muy buena instancia de diálogo con las comisiones de Hacienda de Senado y diputados, explicando el proyecto de ley que, como ustedes saben, lo que hace es aprobar un subsidio para los monotributistas MIDES, que son unas 10.150 personas de niveles de ingresos realmente muy bajos y que se requiere un apoyo. Para eso, con el acuerdo de todas las partes, se entendió que era posible hacerlo a través del Fondo de Reconversión Laboral, por lo cual hoy estuvo presente el Consejo Directivo de INEFOP, que manifestó su acuerdo, leyó incluso una resolución del propio Consejo Directivo apoyando la idea y acompañando el proyecto de ley, y ya se adelantó una opinión favorable del conjunto de las bancadas que estaban hoy presentes. Mieres, como ministro de Trabajo, ¿de qué forma articuló para llegar a este consenso que evidentemente tenía por allí el Frente Amplio como uno de los puntos altos, en el sentido de que ya estaba todo aprobado, pero que tenía que tomar ellos también la aprobación de este proyecto de ley? Y es lógico que la oposición tenga el interés y, por supuesto, el derecho de conocer en detalle cuáles son los asuntos o las motivaciones que llevaron a la presentación del proyecto. Y así fue. Nosotros también, como Ministerio de Trabajo, teníamos la necesidad y la obligación de lograr un acuerdo, porque estos fondos son fondos tripartitos y, por lo tanto, si bien por ley se podía asumir esa obligación, lo bueno es que estuviera acompañada de la voluntad de las partes, y eso es lo que ocurrió. ¿Quedará para el futuro establecer lo que decía hoy también la senadora Cose, de ver cómo se reorganiza en ENEFOP a partir justamente de estos recursos que pierde para poder cumplir con su función más adelante, ¿no? Sí, la tarea de reorganizar y de reorientar el trabajo de ENEFOP está arriba de la mesa, con independencia del uso de estos fondos. Es decir, ENEFOP tiene que enfrentar una situación que ya venía complicada antes de la pandemia, ahora, después de la emergencia sanitaria, se ha vuelto más difícil todavía, y todos estamos de acuerdo, todo el sistema político, en que es un instrumento clave para lo que va a ser el trabajo de capacitación, de formación profesional, de capacitación laboral, después de un proceso de deterioro del mercado de trabajo. Ministro, ya al ENEFOP habían utilizado fondos, el Estado había pedido fondos. ¿Está marcado de alguna manera también la forma de ir devolviendo esos fondos? Bueno, sin duda que el interés y la voluntad del gobierno es que ENEFOP tenga los fondos para poder trabajar, y eso es una responsabilidad que tenemos asumida todos. El Frente Amplio y algunas organizaciones sociales, pero particularmente se suma en estas horas la Universidad de la República, siguen insistiendo, planteando acerca de la necesidad de una renta básica universal, sobre todo para aquellos sectores que son de alguna manera los más desprotegidos. ¿El gobierno ha descartado esa posibilidad? ¿Está sobre la mesa? Bueno, recién hablábamos justamente de que la opción que ha tomado el gobierno es ir tomando decisiones para colectivos que son diversos, que tienen realidades diversas. No ha sido el camino elegido por el gobierno hasta ahora la solución general homogénea, sino tomamos en cuenta que hay colectivos distintos, con realidades diferentes, con necesidades también distintas, y en función de eso se van resolviendo cada una de las prestaciones, de manera tal de tratar de cubrir a todos. Yo decía hoy, hay una gran incertidumbre, que es la duración de esto, y esa es una variable muy relevante a la hora de disponer de recursos, porque cuando uno tiene claro cuánto demora en terminar una determinada situación, sabe que tiene tantos recursos y los puede aplicar en un tiempo definido. Ahora no es la situación y es más difícil resolver. ¿Y habrá alguna decisión próxima respecto a prorrogar, extender o profundizar alguna de las medidas que ya beneficiaron a distintos sectores del trabajo, de la producción, sobre todo desde el punto de vista tributario, fiscal? Tengo que dar una respuesta muy general, que es que siempre está arriba de la mesa la posibilidad de otras medidas y de nuevas medidas. No puedo decir nada antes de tomar decisiones, porque me parece que no es responsable decirlo. Gracias. Ahí tenía la palabra de Mieres. Se sentían algunas risas porque salió Vergara, medio bicharachero, allí a hablar con algunas secretarias del Frente Amplio, porque ya estaba terminando la comisión y, bueno, se sentían las risas, que tuvimos que acallar con un shh, que no se llegó a escuchar. Vamos a estar escuchando a Gandini y a Carolina Cose en torno a otros temas. Pero antes de ir a esos audios, ordenar un poco lo del tema de la agenda parlamentaria de hoy, que decíamos que es mucha. 10 de la mañana, entonces, Cámara de Senadores. 10 y media, Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Diputados. No confundir con la del Senado, que era algo que lo conversábamos con algunos compañeros, porque se ve que algunos diarios lo confundieron y decían que lo de Manini y Ríos se trataba a las 10 de la mañana. No, la Comisión de Constitución y Legislación de Diputados lo que trata es el tema de la vuelta al trabajo del Poder Judicial, cómo establecer allí, en diálogo con el Colegio de Abogados, con la Suprema Corte de Justicia, con la Asociación de Fiscales, ver de qué manera se normaliza de a poco el tema de la actividad judicial y qué tanto se ha visto resentida. Eso es lo que hace la Comisión de Constitución y Legislación de Diputados, a la misma hora que el Senado va a estar reunido para tratar esto que recién escuchábamos del monotributo social Mides. Luego, a las 2 de la tarde, sí se reúne la Comisión de Constitución y Legislación del Senado en la Sala de Ministros del Senado para recibir a Manini Ríos y para tratar el tema del desafuero. Y a las 2 de la tarde también va a estar reunida la Cámara de Diputados por un homenaje al recientemente fallecido Felipe Michelini. Y a las 3 de la tarde, esa misma Cámara de Diputados se reúne para tratar el monotributo social Mides, que ya a esa altura Senado lo debe haber aprobado y bueno, Diputados lo aprueba de forma definitiva. ¿Hay otros temas sobre la mesa? Sí, también hay venias para militares, entrarían venias también para diputados, sobre todo en la Cámara de Senadores, que es donde se votan las venias. ¿Y algún tema más que Arbeleche ha traído sobre la mesa en la jornada de ayer cuando estuvo en la Comisión de Hacienda, pero que nos decía Gandini que tal vez no dé el tiempo y quede para una sesión extraordinaria para la semana que viene? Hablando entonces de la situación parlamentaria, el tema de la ley de urgente consideración. Mañana jueves, que llega la ley al Parlamento, pero no ingresa, porque va a ingresar en la primera sesión, sea extraordinaria la semana que viene o ordinaria en el mes de mayo, y ahí se empiezan a contar los 45 días de la LUC. Gandini defendió la misma, dijo que el Frente Amplio se está planteando una ley urgente de consideración paralela, diciendo que la LUC es una ley antigua, porque fue antes del COVID-19, no es así. Que no es que haya quedado en el pasado, como dijo Alejandro Sánchez, y dijo Gandini que quien quedó en el pasado fue el gobierno Frente Amplista, y que en realidad se ve que están buscando su lugar en el mundo y por eso salen con este tipo de cosas. Mañana jueves van a intentar reunirse, o se van a reunir 8 senadores y 10 diputados que van a integrar la comisión especial que va a tratar este tema. La del Senado va a ser presidida por Gustavo Penadez, esa comisión especial que va a tratar la LUC, la Ley de Urgente Consideración. Y la idea es intentar, entre el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente, el Partido de la Gente y Cabildo Abierto, llegar a acuerdos en los temas que todavía tienen desacuerdo. Y bueno, mañana jueves van a intentar ver si pueden limar esas asperezas. Vamos a escuchar lo que nos decía Gandini al respecto de esto. Entra, llega. Llega, bien. Por eso. Y a partir de ahí, el día que el Senado tenga una sesión, ingresa formalmente y por lo tanto será a partir de ese día, no del jueves, que comienzan a contarse los 45 días. Estamos ya trabajando dentro de la coalición, ya tuvimos alguna reunión, tendremos este jueves una más amplia, seguramente la semana que viene alguna con el Poder Ejecutivo, y estamos hablando con la propia Presidenta del Senado para poder tomar más medidas de las que tenemos hoy. Vamos a sesionar en la sala 17, sabemos que van a venir los 15 senadores, miembros de la comisión, pero vendrán algunos diputados que se irán adelantando al trabajo después. Y en la comisión, para tener la distancia adecuada, hay lugar para unas 35 personas, se van a sacar sillas. Pero estamos pidiendo que se haga un testeo previo a todos los que vamos a trabajar en la comisión y que haya un testeo aleatorio. Si todos los días alguno pase por el testeo, de modo de estar todos más tranquilos. Se va a tomar otras medidas de higiene. ¿Coronavirus se van a hacer? Sí, sí. Estamos pidiéndolo. Parece razonable. Que si uno diera positivo, todos los demás estaríamos en cuarentena. Tenemos que... No, bueno, trabajaríamos en nuestras casas, habría que haber de todo un sistema, o pedir licencia que vengan nuestros suplentes. Así que hay que tomar todas esas medidas, pero hay que tomar otras de higiene. Yo hoy planteaba en la comisión que tal como ustedes tienen, a todos los micrófonos que usamos nosotros hay que ponerle algún régimen de desinfección, de protección y de limpieza diario, porque nos cambiamos de lugares, vienen otros, la comisión se usa para otras cosas y hablamos sobre los micrófonos. ¿Le sorprendería que Frente Amplio presente un proyecto alternativo a la ley de urgente consideración como vienen planificando presentar a partir de los primeros días de mayo? Alejandro Sánchez dice que en realidad la ley de urgente consideración ha quedado en el pasado y que la nueva realidad necesita otras urgencias que lo atenderían ellos con otros proyectos de ley. En el pasado ha quedado el gobierno del Frente Amplio, perdieron la elección. Quien tiene por disposición constitucional, iniciativa para presentar una ley de urgencia, es el Poder Ejecutivo. Ningún legislador puede presentar una ley de urgencia. Por lo tanto, el Frente Amplio no puede presentar una ley de urgencia. Lo primero que debería hacer, si eso es lo que está discutiendo, es saber si quiere que haya una ley de urgencia o no, porque también han dicho que lo primero que van a plantear es que la ley deje de ser urgencia, cosa que sí el Parlamento puede decidir, puede sacarle ese carácter de urgente consideración. Así que el Frente Amplio estará buscando su lugar en el mundo en este tema y nos traerá esas noticias cuando empecemos a discutir, y es respetable que así sea. Pero creo que lo primero que hay que asumir es que la iniciativa en este tema es de un nuevo gobierno que lo votaron para que haga cosas rápidos, y a pesar de que estamos en plena pandemia, las vamos a hacer igual. ¿Tiene el Partido Colorado viable llevarle esa modificación al Partido Colorado? Nos vamos a reunir el jueves. Los legisladores que estamos en la Comisión de Hacienda del Senado y de Diputados, somos 18, 10 diputados, 8 senadores que pertenecemos a la coalición, que estamos en la comisión especial que va a tratar la LUC, y ahí empezaremos a hablar de estos temas. Estamos en la etapa previa. Y ya veremos. Lo importante es que todos dicen que la van a votar, la ley va a ser, va a existir, y que no parecen ser demasiado los aspectos en los que tenemos diferencias. Sin acuerdan las coincidencias y también las diferencias, cosa que vamos a empezar a hacer. ¿El Partido Nacional, el tema del desafuero del senador Marino Ríos, funciona y si es que necesita? No, no hay una decisión formal, sí está en conocimiento de la bancada de senadores, y quedamos a la espera del planteo que el propio senador haga en la comisión, porque fue el senador el que pidió que la comisión tratara este tema, cosa que se va a hacer, pero dependerá mucho de cuál es su actitud. Bueno, espero, si el senador Manuel Ríos pide que se le apruebe, se le vote el desafuero, creo que es lo que corresponde. Y también habló de este tema Carolina Cose. Para Cose, ella considera que el desafuero hay que darlo. Igual van a tener una serie de reuniones durante toda la jornada de hoy. Obviamente teniendo en cuenta que también, como decíamos, hay pleno de la Cámara de Senadores. Los diputados también van a tener que estar en la Comisión de Constitución con el tema del ámbito judicial y cómo está trabajando el mismo. Por lo tanto, entre idas y vueltas allí, se estarán encontrando los pasillos y estarán poniéndose de acuerdo qué van a hacer a las 2 de la tarde cuando el tema llegue del desafuero de Manini Ríos a la Comisión de Constitución y Legislación en la Sala de Ministros del Senado. Cose dice que no le sorprendió que Mujica haya salido a decir que él no votaría el desafuero a Manini. No quiso agregar más nada que eso, pero dice que no la sorprendió. Y que bueno, que ella sí quiere votar el desafuero de Manini, pero que va a ser lo que la fuerza política determine. Vamos a escuchar. La Comisión de Constitución y Códigos recibe al senador para escucharlo. Después que se haga esa reunión, vamos a conversar y vamos a tomar una posición. Lo que sí quiero decir es que nosotros planteamos que este tema lo queríamos tratar en la interpartidaria del lunes, y ahí todos los partidos políticos acordamos que este tema se iba a tratar, porque entendemos que la Suprema Corte de Justicia aún no tiene una respuesta de la Cámara que podía darla, que es la Cámara a la cual pertenece el senador. Así que primero lo vamos a escuchar y después la bancada del Frente Amplio y el Frente Amplio van a expedirse. ¿Y usted en lo personal? Yo ya me he expresado en lo personal. Yo soy una persona de equipo y voy a adherir a lo que haga la bancada. Sí, yo creo que si hay una solicitud de la justicia hay que digamos, proceder con el desafuero. Pero voy a hacer y a defender lo que definamos en el Frente Amplio. ¿Le llama la atención la postura de Mujica al respecto? No, gracias. Dentro de lo que son las actividades hoy, me hace una observación José Luis, y tiene razón. Yo dije Paja Blanca hoy cuando hablé de asentamiento, en realidad es el asentamiento de Santa Catalina. Pido disculpas y hago la corrección correspondiente de que hoy van a tener una actividad para hacer también de movilización, según los trascendidos, sería alrededor de la 1 de la tarde, con concentración pasando por Torre Ejecutiva, concentración en el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. A ver, en el Hospital Pedro Rosel se están tomando una serie de medidas porque hay que proteger a usuarios, pero también a los que trabajan en ese hospital, que por sus características es personal especializado y obviamente no se puede perder ese personal especializado porque no se lo puede reemplazar por otro. Así lo indicó el director jefe de infectología, el doctor Álvaro Galeana, quien daba cuenta justamente de las medidas tomadas. ¿Cuál es el problema? ¿A qué nos enfrentamos desde un punto de vista hospital de la mujer, hospital pediátrico, hospital neonatal? Que tenemos un porcentaje, un número de personas que consultan muy elevado. Y esta es una infección viral que puede ser asintomática. Entonces, ¿es el problema de la persona que ingresa? Puede serlo, pero no parece ser el problema más grave. El problema es que esas personas vienen con otras personas y nuestro personal de salud es un personal muy altamente capacitado. El personal de enfermería no es un personal, es un personal específicamente que tiene una capacitación en neonatología, en la internación de pediatría, en la internación gineco-obstétrica, en la internación oncológica del Hospital de la Mujer, y eso es un número limitado de personas que hay que tengan esa formación. Entonces, es muy importante proteger al paciente, pero también mantener el servicio asistencial cuidando al personal que asiste a esa cantidad de personas. Y en ese sentido, tenemos que recordar justamente, este es un virus que se asocia particularmente con una edad particular de enfermedad. O sea, siempre es más grave en las personas más añosas. Muchas veces el personal de la salud tiene más años. Entonces, estamos sometiendo a riesgo a todo el personal de la salud solamente por la concurrencia. Eso implica tomar una serie de medidas que son muy vastas, son muy grandes. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que consulta diariamente al Hospital Pereyra Rossell. El Hospital Pereyra Rossell vienen de todas partes del país como referencia, como último punto, como jugador final donde se va a terminar de definir las cosas en mujeres, específicamente en el gineco obstétrico y en pediatría, en toda el área pediátrica. Es el último jugador. No hay posibilidades de no atenderlo. Acá es donde se tiene que atender, porque es el mejor nivel de atención que tenemos en pediatría y en gineco-obstetricia en todo el país. Entonces, no es sencillo, pero se ha logrado tener una dinámica que brinde seguridad al personal, seguridad al usuario, seguridad al acompañante del usuario simultáneamente cuando ingresa tanto para el Hospital de la Mujer como para el Hospital del Niño. Hace ya un mes que se está trabajando específicamente en que las personas que ingresan, que vienen al hospital para consultar, no tengan el riesgo de infectarse y de enfermarse acá adentro. Y ese es un riesgo que es una de las cosas más importantes que tenemos que cuidar, porque se puede infectar las personas que vienen, pero también pueden las personas que vienen infectar al personal de la salud. Y con el personal de la salud me estoy refiriendo desde la señora que limpia el piso hasta la enfermera que atiende al niño, hasta la administrativa que por primera vez entra en contacto para tomarle los documentos a la persona. Todo ese personal hay que protegerlo. Por otra parte, Fernando Matos, presidente de INAC, del Instituto Nacional de la Carne, dijo que hay problemas para el ingreso a Europa, se está apostando al ingreso a China. China lo sabe y entonces, como sabe que es el único mercado que puede estar comprando carne, no va a pagar los precios que estaba pagando el año anterior. Entonces se va a perder precio seguramente. Vamos a escuchar lo que decía el presidente del INAC. Lo que vivimos en Europa es una situación grave porque todos los países han decidido inhibir o restringir el contacto social. La gente está bajo sistema de cuarentena, recluido en sus casas. El turismo, que es el gran motor de la demanda en Europa, está absolutamente disminuido y por lo tanto allí tenemos una gran dificultad en la colocación de nuestras carnes de mayor valor. En el caso de China todo el mundo está apostando porque es el primer país que se infectó y el primero que aparentemente estaría saliendo de la situación y por lo tanto recobrando la normalidad. Y se da además de que China continúa teniendo el problema que generó la demanda importante en los últimos 2 años, que está conviviendo con la pandemia en los seres humanos del coronavirus, pero también está conviviendo y sigue activa la pandemia de la peste porcina africana, que ha diezmado casi la mitad de la producción porcina y la mayor producción de proteína de origen animal que tiene China para su autoabastecimiento. Así que evidentemente las proyecciones para este año es que las necesidades de importación de China serán aún mayores que las del año pasado, pero todo dependerá del grado de normalidad que vaya tomando la economía china y también la posibilidad que las personas circulen y que las fábricas trabajen y que el aspecto de la circulación de las personas se vaya volviendo a lo normal. Ya mostró, como dije en mi anterior intervención, que marzo fue un año de gran actividad. Lo que sí tenemos que tener claro es que no vamos a tener los precios del año pasado, porque también los chinos saben que son los únicos motores de la demanda en a esta altura. Ojalá que tengamos una normalización de los demás mercados para que tengamos la diversificación. Nos vamos a Diana D'Ambrosio en la audiocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.